Albert Einstein propuso en 1952 la teoría de los aplausos. En dicha teoría, él afirmaba que si todas las mujeres del mundo aplaudieran con la concha a la misma vez, el planeta entero sufriría vientos gigantescos, capaces de derribar montañas.